Es una radio web del subterradio.com.ar. Conduce Norberto Filippo, que es conductor de subte, y produce Norberto Cartés, que es mecánico de taller de constitución de la línea subte C. Son ambos metrodelegados del sindicato del subte. Bueno, como ven, estos saludos y esta mención que hacemos a compañeros trabajadores que hacen radio como nosotros, tiene que ver con eso, ¿no? Radio hecha por trabajadores para los trabajadores. Además está decir que independientemente de aquellas emisoras que nos toman el programa y lo repiten, este programa está abierto y puede ser utilizado, siempre, por supuesto, citando la fuente o su reproducción total, aquel que lo quiera hacer en la forma que pueda hacerlo, ¿sí? Exacto. Que es un poco la intención, ¿no? Nosotros, desde que surgimos como programa, la intención siempre fue esa, ¿no? Hablar de los conflictos que existen en el movimiento obrero argentino. Dar difusión a lo que no se difunde en la prensa común. Exacto, prensa y con una mirada fundamentalmente desde la clase trabajadora, ¿no? No sé, nunca lo hemos dicho, ¿no? Nunca lo hemos dicho públicamente, pero aclaramos. Rosy es empleada estatal, sí. Trabajadora de la salud en la provincia de Mendoza. Y quienes hablan, Enrique, soy empleado en una empresa de logística, soy administrativo. O sea que acá todos laburamos, ¿no? Y si a veces se nos hace un poquito más tarde para arrancar es porque por ahí no nos dan los horarios de salir del trabajo. La llegada al barrio que por ahí se nos dificulta por el tráfico. Bueno, esta semana ha sido espectacular en todo sentido, desde nuestro punto de vista, por toda la lana que ha dado y toda la tela que ha dado para cortar, primero, el conflicto de la Tipo Haití, los hilanderos, sí, de corriente, primero y principal. Los conflictos de los trabajadores que siguen en pie, que fundamentalmente los compañeros estatales y jubilados de la provincia de Tierra del Fuego, a los cuales se suman los trabajadores docentes y estatales de la provincia de Santa Cruz, el conflicto que sigue vigente y todavía no tiene resolución en el ingenio San Martín del Tabacal en Orán, Salta, donde se está disputando aguerridamente la no imposición del cuarto turno y, por supuesto, la recomposición salarial correspondiente para este año. Y también todos los conceptos que ha vertido el señor, no sé si llamarlo señor, el presidente de la República, presidente, ¿no? En sus discursos que para la celebración del Bicentenario, que dicho de paso, ha pasado sin pena ni gloria. ¿Eh? Como si fuera un actito más, como si fuera un acto de colegio más, encima con declaraciones nefastas que hieren el sentimiento patriótico de prácticamente el 99% de los argentinos, aún aquellos que ingenuamente lo votaron creyendo que era un cambio y una salida a una situación de agobio que veníamos arrastrando económicamente, ¿no? Un poco de eso se trata nuestro programa. Hoy no podemos dejar de mencionar principalmente así como inicio esta actitud cipaya que ha tenido como buen burgués, el presidente como buen representante de su clase. Claro. Porque él está representando y está gobernando para la clase de la burguesía. Exacto. Entonces, y justamente él ha hecho referencia a qué sentirían aquellos patriotas que declararon la independencia. Precisamente. Justamente mirados de su clase, ¿no? O sea, indudablemente que los que estaban angustiados eran los que empezaban a perder privilegios y eran los que estaban atados fundamentalmente a la monarquía española. Claro. Por eso invitó a los monarcas españoles. Claro, también. Y justamente, fíjate vos, ha sido una actitud totalmente, o sea, esto es nosotros los marxistas diríamos la negación de la negación, ¿no? Sí. O sea, invitar al rey de España a festejar nuestra independencia de la colonia española, sí, o de la opresión colonial del reino español, es realmente absurdo, es realmente ridículo, es realmente agresivo y, exacto, agraviante, digamos, para los sentimientos patrióticos de los argentinos, ¿no? Entonces, aparte sus declaraciones, por supuesto. Sí, sí. Bueno, sí, justamente esa invitación al rey de España, justamente un personaje que está cuestionado mundialmente por sus actitudes, también poco sociables, ¿no? Despótica. Exacto, y por esa famosa foto de cazador, sí, de safari, que también le valió el repudio mundial, ¿no? Sí. Y bueno, no olvidamos la actitud que tuvo en una en un encuentro de las Naciones Unidas hacia el extinto presidente Chávez de Venezuela, ¿no? Que lo mandó a callar. ¿Te acordás? Sí, sí. Y tú, sí, te callas. Tú te callas. Bueno, ¿por qué no te callas? cuando justamente Chávez hacía tú una arenga en contra del imperialismo y la historia de imperiales, ¿no? Bueno, justamente eso le valió que a este Mauricio Macri no lo acompañara ningún otro presidente de Sudamérica, ni siquiera los que con los, claro, que por ahí puede coincidir, ¿no? Como es el presidente de Colombia, ¿no? Bueno, algún otro que por ahí que pueden considerarse del palo, ¿no? Bueno, lamentablemente ese fue el pasaje del bicentenario, sin pena ni gloria, lamentablemente, sí, tenemos que decir, con el retorno de los desfiles militares, ¿eh? Que de alguna manera es un tiro por elevación a reivindicar al nefasto ejército argentino que fue, digamos, protagonista de la última masacre genocida que tuvo nuestro país. Sí. Y eso sirvió en algunos lugares para que algunos también se subieran en esa moto y, por ejemplo, pasearan en un desfile de estos un Ford Falcon verde, oliva, sin chapa, pasó en la época nefasta. Exacto. Entonces, uh-huh, lamentablemente, así pasó este bicentenario. Y bueno, y esa fue la conducta que tuvo este señor, Mauricio Macri, ¿no? Va a quedar como una mancha en la historia este bicentenario, me parece. Sí, una vergüenza. Ya quedó como una mancha en nuestro espíritu. Claro, mira, nosotros que somos internacionalistas por nuestras concepciones, sí, ideológicas, consideramos que esto es una afrenta, digamos, al patriotismo, sí, y sí, a la nación. Va a ser una vergüenza nacional. Exacto. Cuando el tiempo pase y cuando recordemos que alguna vez un burgués de mala leche gobernó el país, nos dejó en ridículo con el mundo, porque fue eso, ¿no? Invitar a nuestra festividad de independencia del colonialismo y invitar a un rey de España es decir, me bajo los pantalones, me bajo los calzoncillos y haga usted lo que quiera conmigo. Eso fue, sí, lo que ha hecho este individuo. Bueno, ha sido muy claro. Pero bueno, lo importante, lo que vamos a destacar más, son las luchas que decías. También están en lucha los docentes en Buenos Aires, que me olvidé de comentarlo, del SUTEBA multicolor. Habían hecho un caravanazo esta semana, ¿sí? Manifestándose porque quieren reapertura de paritarias también y por las condiciones laborales que tienen. La organización de los vecinos en asambleas vecinales autoconvocadas en contra de los tarifazos, ¿sí? Y la organización que tienen para evitar los cortes de gas y para no pagar el aumento de esas boletas, que nosotros también invitamos a todos a que no lo paguen, ¿sí? Que esperen la refacturación. Exacto, mañana también hay un cacerolazo, ¿sí? Por la factura del agua. Mañana la movida es nacional. Nacional, uh-huh, exactamente, es nacional la movida. Así que bueno, vamos a seguir en el programa comentando algunos casos puntuales. Tenemos audios de compañeros

continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo y estamos en comunicación con Héctor Amarilla de la fábrica Tipo y Tí de la Hilandera de Corrientes. Héctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Rosy y Enrique del Radio Comunitaria Cuyum del programa de La Chispa Mendoza. Héctor, compañero, ¿cómo anda? Todo bien. Bueno, nosotros, si mal no, si te recuerdas, el miércoles pasado tuvimos una entrevista y bueno, ustedes estaban con el acampe a las puertas de la fábrica y bueno, y viendo qué posibilidades había según las negociaciones que estaban llevando, si la medida se profundizaba o no. Contanos, tenemos entendido que bueno, que hubo un paro total y que ha habido movilización. ¿Cómo están las cosas, Héctor? Y bueno, el día sábado, a partir de las 22, se comenzó con el paro. Se paró totalmente hasta el día lunes. El lunes a las 12 horas presentaron la conciliación, digamos. Tuvimos que acatar la conciliación, levantamos. Y bueno, y hoy tuvimos audiencia en el Ministerio de la Nación acá Corrientes. Ajá. Y bueno, esperábamos una respuesta de parte de ellos y fueron las mismas que tenían la que salió por paritaria nacional, digamos. Y entonces no llegamos a ningún acuerdo. Así que ellos, como había dicho ya en su momento, ellos presentaban un 20% de ahora en junio y un 10% en diciembre. Y cuatro pagos, digamos, en negro, que serían de 1.000 pesos, febrero, marzo, abril y mayo. Bueno, nosotros directamente no acordamos nada con ellos, ya que nosotros tenemos un convenio por empresa que venimos discutiendo año tras año y ellos siempre se mantienen en la misma escala que está de paritaria. Ellos salen con el mismo problema, con el mismo digamos, el mismo disco, digamos, siempre que siempre ellos no tienen venta, que, y bueno, nosotros vemos que acá se sigue produciendo y siguen saliendo los camiones con hilado. Sí. Salen todos los días hay producción y bueno, entonces no llegamos a ni un acuerdo hasta el momento. Tampoco el balance que les pedíamos, ellos no presentan nada. Y bueno, ahora nos dan una audiencia para el día martes 19 en el Ministerio de Buenos Aires y el día 21 acá en el Ministerio de Campo Oriente. Y bueno, la cosa está así. Tuvimos una asamblea y bueno, la asamblea dice que acompañe, que no aflojemos, y bueno, una vez que termine la conciliación, si no hay acuerdo, continuamos con el paro. Claro, ¿cuántos días son? Si se dictó el lunes la conciliación obligatoria, son claro, 15 días. ¿Por cuánto se lo han dado? ¿Por 15 días? 15 días, sí. Claro. 15 días. Y ahí entre medio están esas visitas a Buenos Aires y después la vuelta ahí. Bueno, lógico, ellos lo que intentan es sacarlo de su propio lugar, ¿no? Ellos se manejan con el convenio de los textiles, ¿sí? Claro, nosotros tenemos un convenio por empresa aparte al nacional. Claro. Uh-huh. Es que nosotros, bueno, ellos sacaron el 30% y bueno, nosotros pedimos el 40%. Claro. Y pedimos que se nos pague como en su momento pagaba el 100% los días sábado y domingo. Sí. Era 115%. Sí. Y también recibimos la antigüedad, como ellos están pagando la desmontadora en el Chaco, que están pagando el 1,2% anual, y a nosotros nos pagan 0,45%. También pedimos el premio a la productividad, que se nos dé una base, a base del 600 de ahí para arriba. Claro. En cambio acá nosotros, ahora ellos te pagan cuando ellos quieren, digamos, porque no tenemos control, y te pagan un mínimo de 200, 250, a veces 300. Claro. Pero cuando ellos quieren, cuando se les ocurre, parece que dicen no llegan y no te pagan nada. Compañero, pero el tema de las horas extras, eso está arreglado, está reglamentado por la ley de contrato de trabajo, independientemente de lo... O sea, que ellos están haciendo una violación total de la ley nacional, que dice que, bueno, que el sábado después del mediodía corresponde el pago en 50% de las horas extras y el domingo 100%, igual que un feriado, y a su vez también se tiene que devolver. Si la gente trabaja un domingo, se tiene que devolver, se tiene que pagar doble y devolver el día de descanso. Claro. Eso está en la ley de contrato de trabajo, aún con todas esas modificaciones y toda la flexibilización laboral que en su momento se le metió. Eso está vigente, y, o sea que esta empresa viola la ley en ese caso. Sí, es exacto que lo que nosotros decimos, y bueno, esto nos han sacado hace como 10 años, bueno, que lo sacaron, y desde entonces venimos discutiendo, y como siempre, bueno, la gente, como tanto que venimos perdiendo, perdieron el miedo y perdieron el miedo ya ahora los compañeros, y estamos al pie del cañón, digamos, ya queriendo recuperar lo que era nuestro, digamos. Y sí, es ahora o nunca, Amarilla, porque hoy podemos decir que toda esta clase burguesa, todas estas patronales están en retroceso. Y bueno, y la fortaleza de los trabajadores, ¿en qué se basa? En la masividad y en la unidad, que es un poco lo que, claro, se ha logrado ahí en tipo Haití, ¿sí? Claro, eso es lo que decimos, porque es que sé que en el INDE decía 17.000 más o menos, claro, y nosotros acá estamos en 10.500, yo con 30 años 10.500, otro, claro, con 9.000, otro con 8.000, y no nos alcanza, claro, no, mensual, claro, digamos, estamos hablando mensual, digamos, no, claro, nos alcanza. Y, sí. Y ustedes también hablaban de que había algunos ítems que tenían que se han ido sacando, digamos, que de ese convenio de empresa que tenían. Claro, no, sí, fueron cambiando, pero claro, ahora por eso estamos más firmes, por lo menos el sábado y domingo, y la antigüedad que también que vaya, porque ellos, digamos, en el Chaco con 30 años, con 30 años de antigüedad, en el Chaco ellos están pagando 3.000 pesos, digamos, y acá yo con 30 años estoy cobrando 700, digamos. Claro, claro, no, es, sí, una, sí, gran diferencia. Y sí, o sea, como que no reconocen la fidelidad que han tenido como trabajadores de mantenerse y la permanencia de años ahí, ¿no? O sea, claro, que es... No, la, es bastante, no conocen indigno, nada. Además, sí, hay una persecución tremenda. Claro. Hay una persecución tremenda. Le digo, un compañero acá de 47 años de servicio, que habían hecho suspensiones, todo, porque tenía desatado un cordón. Oh. Y lo único que tenía que decirle es que se ate el cordón, porque tenía desatado el cordón. Claro. Lo de higiene y seguridad ya le sancionaron. ¿Qué tal? Claro, ¿qué tal? Es una persecución tremenda. Eso le digo a un compañero de 47 años, toda una vida acá. Claro. 47 años de servicio. Y dándole esos castigos. Fíjese, sí, sí, lo que puede ser con un compañero con menos antigüedad. Claro, con chicos jóvenes, con mujeres jóvenes. Ahí trabajan hombres y, ¿no?, mujeres, ¿no es cierto? Sí, hombres y mujeres, sí. Más o menos, ¿cuántos trabajadores son? Y bueno, acá en la empresa estamos, desde nuestro sindicato, ustedes somos 700 horarios. Ajá. Ahí en Corrientes. Está, uh-huh. Sí, en Corrientes. Ajá. Corrientes acá en la misma empresa, en Tipo Haití. Sí. Sí, en la demotadora deben haber muchos más. Bueno, la demotadora que se fue de acá de Tipo Haití, se fue, sí, pasó al Chaco ahora. Exacto. Es ahí lo que están pagando el antigüedad. Y ahí fue gente de Corrientes que tenía origen, o tomaron directamente gente del Chaco ahí en la desmotadora. Sí, no, tomaron gente del Chaco. Ajá. Fueron a ser compañeros acá, que fueron a montaje y todo, pero sí, después volvieron y lo trajeron acá. Entonces, claro, siguieron en la misma, ajá, ahí. Ajá. No. Bueno, Héctor, nosotros lo que vemos es que este conflicto ha tomado un carácter nacional, por lo menos se comenta en las redes sociales, en diarios y periódicos de distintas, o sea, alternativos, ¿no? o sea, ya sea digitales o revistas, se está haciendo conocer esta lucha. Nosotros creemos que hoy la lucha de ustedes con el ingenio del Tabacal y otras que se están dando en el sur son lo que están mostrando que, bueno, que nuestra clase obrera está de pie y está enfrentando el intento de la burguesía de apichonarnos, ¿no?, como trabajadores. O sea, yo creo que son un ejemplo para que tomemos a nivel nacional, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que tenemos que ayudarnos entre todos. Por supuesto, ya muchísimas gracias a ustedes que van apoyando también con el dial, con la radio, digamos, ahí en Mendoza. Un agradecimiento, un abrazo a todos los compañeros ahí. Bueno, gracias, Héctor. Igualmente, un abrazo para todos. Bueno, vamos a estar al tanto y bueno, te vamos a seguir contactando para que nos cuentes cuando lleguen a un buen final, porque bueno, estamos seguros que con la fuerza que tienen ustedes y la organización que tienen, van a llegar a buen final. La cosa que me olvidé decirle, sí. Bueno, nosotros acá se levantó el paro, pero seguimos acá en la vereda con la carpa y la olla popular. Claro, sí. Sí, lo importante es sacar el conflicto de las cuatro paredes de la fábrica, ¿no? O sea, claro. Ya lo han logrado, porque de alguna manera tienen la adhesión ahí de los vecinos, la familia, los trabajadores, y bueno, y de muchos que hemos puesto el ojo en esta lucha como un ejemplo para repetir y para que se mantenga viva la llama de que, bueno, hoy los trabajadores con unidad y masividad estamos en condiciones de hacer cosas importantes y por supuesto luchando por nuestra dignidad y nuestros mejores salarios, por supuesto. Sí, exactamente. Esa es la palabra, por un salario digno, digamos. Esa es la lucha y vamos a continuar. Sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno, Héctor, te agradecemos la participación, te agradecemos que te ofrezcas a contarnos cómo va la evolución del conflicto y como dice Rosy, vamos a seguir la próxima semana, no sé tanto porque creo que acá en la radio el próximo miércoles no sale, se toma un receso, pero ya en la otra semana indudablemente que vamos a tratar de comunicarnos para que nos cuentes hasta dónde han llegado con esta situación de conflicto, ¿sí? Y ya allá ahí a lo mejor ya está levantada la conciliación obligatoria y ya tienen o una respuesta o una postura de continuar con las medidas de fuerza. Ahí nos vas a contar. Está, sí. Bueno, sí, Héctor. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande y suerte, compañero. Gracias a usted. Bueno, chao, hasta luego. Bueno, estuvimos en comunicación con Héctor Amarilla. Él es un trabajador de la empresa Tipo IT. Es miembro de la comisión interna de delegados. La empresa Tipo IT, para que la gente sepa, es una de las hilanderías más grandes de América Latina. Ellos se presentan como una empresa familiar desde el año 49. ¿Sí? Tienen plantas industriales ubicadas en la provincia de Corrientes, que es donde hacen los hilados, ¿sí? Que es Tipo IT. Tienen un depósito en la provincia de Buenos Aires, en el Talar de Pacheco, donde llega la producción y se distribuye. Y tiene la desmotadora en la provincia de Chaco, en General Pinedo, que es esta desmotadora que nos contaba él que se trasladó, que antes estaba en Corriente, se traslada al Chaco y bueno, y ahí tiene más trabajadores. Más de 800 trabajadores, mucho más de 800 trabajadores son los que enriquecen los bolsillos de esta empresa familiar, que es la hilandería más grande de América Latina. Ellos comercializan su producción en Brasil. También tienen como compradores a España y a Inglaterra. O sea que a veces esos hilos y esas telas inglesas o españolas que después entran al país como una tela de muy alta calidad están hechas con los hilos que estos trabajadores produjeron por 8.000 pesos al mes o 9.000 pesos al mes, con una con un pago de una productividad de 300 pesos, ¿sí? Y una antigüedad por 30 años de servicio de 600 pesos, claro, 700 pesos. Y con el robo que le hacen de las horas extra de los fines de semana. Exactamente. Entonces, bueno, esto es como para dejarle claro al oyente qué es Tipo IT, qué es la empresa, la gran empresa, y por qué estos trabajadores están tan firmes y organizados y están peleando por lo que les corresponde. Así que bueno, vamos a continuar. Enseguida escuchamos un tema musical. También quería comentar que tenemos una comunicación, no una comunicación, sino que tenemos un audio de compañeros de Tenaris y de Montich. Lo vamos a hacer en el otro bloque. Ahora estamos en condiciones de escuchar un buen tema musical y continuamos. Thank you. Comienza espacio publicitario. Kiosco Mis Nietos, de Roberto Valenzuela. Una opción más para hacer la diferencia. Pan, tortas, facturas, bebidas, cigarrillos. Kiosco Mis Nietos. Los fines de semana, las mejores prepizzas caseras. Atendemos todos los días de 9 a 23 horas. Kiosco Mis Nietos, ubicado en la manzana N, casa 78 del barrio La Gloria. Kiosco Mis Nietos. Recordá, los fines de semana, las mejores prepizzas caseras. Kiosco Mis Nietos. Atendemos todos los días de 9 a 23. ¿Buscas buena calidad y los mejores productos? Vení a Mercadito Daniel y Miguel. Daniel y Miguel. Allí encontrarás verdulería, carnicería, almacén, artículos de limpieza y mucho más. Esta semana en Mercadito Daniel y Miguel te ofrecemos las siguientes ofertas: gaseosas 7 o Pepsi, retornable por 2 litros y cuarto a 21,99. Arroz Luchetti por 500 gramos a 7,49. Milanesas de pollo por 1 kilo, 49,99. La otra por ahí, dale que subo, dale que subo, dale que subo. Las mejores ofertas las tenés en Mercadito Daniel y Miguel. Encontrarnos en la manzana M, casa 88 del barrio La Gloria. Te esperamos. Llega otro fin de semana imperdible en la Rotonda del Avión. El Gordobazo Show presenta Cena Show Bailable para toda la familia. El Gordobazo Show. Vení a cenar, a ver el show y a bailar. Lomos, hamburguesas y los mejores sándwiches. Este y todos los viernes y sábados te esperamos en El Cordobés. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Vos ya los conocés. Acceso Norte 161, Lateral Este, Rotonda del Avión. DJ Tincho. Finaliza el espacio publicitario. Continuamos en La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Y como decíamos recién, tenemos unos audios y vamos a comentar cuál es un poco la situación que se vivía en Montich y en Tenaris, en Tenaris Ciat de Valentín Alsina. Montich está en la ciudad de Córdoba. Maxion Montich es una gran empresa, ¿sí? Que lo que hace es una metalúrgica que se dedica a hacer chasis y grandes, por ejemplo, de maquinarias y de sobre todo de camiones, ¿sí? De Iveco. O sea que trabaja para las multinacionales automotrices. Para las automotrices, les provee trabajos a Renault, a Fiat, a Iveco y a Volkswagen. ¿Qué tal? Es una gran empresa, tiene tres plantas. La planta 2, que era la que estaba en conflicto, es la que hace los chasis. Y tenemos un audio de un compañero que, bueno, que nos cuenta que en principio estaban con un conflicto que se debía a que la empresa, ¿qué hace con...? Porque sabemos que el gobierno nacional le da un subsidio a las empresas. Claro, pero ellos se ponen en situación de conflicto, de incapacidad económica. Claro. Y entonces empiezan los aprietes para los retiros voluntarios, para las suspensiones, que eso fue lo que charlamos la primera vez que hablamos con este compañero de miembro de comisión interna de ahí de Montich, metalúrgico, que nos decía que a raíz de eso la empresa había conseguido los subsidios Repro. Claro, exacto. Y que de esos subsidios la empresa quería un porcentaje y hasta el gremio quería un porcentaje. Claro. De lo que le correspondía a los trabajadores. Así que bueno, escuchamos el audio de Marcelo, trabajador de Montich. Esperemos que se escuche bien. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, mirá, hoy, después de una buena lucha en el ministerio, que no sabemos cómo actúa muchas veces, porque ayer tuvimos que llevar toda la gente. Al ministerio, después de una audiencia que se tuvo ayer a las de las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, no darnos respuesta al ministerio no actual, se tomó la decisión de hacer una asamblea en la fábrica y la gente llevarla al ministerio para ver qué hacía. Bueno, en fin, tuvimos en el ministerio con toda la gente, había hecho algo ilógico el ministerio, había firmado un papel que no lo podía hacer, que lo firmó en sí y como que dijo que nadie había estado en el ministerio de parte de los trabajadores. Y teníamos un grupo de delegados acá en la fábrica y otro grupo estaba en el ministerio. La cual hubo una bronca, una indignación, la gente ahí que estaba haciendo el apoyo en el ministerio, bueno, salió otra audiencia para las 10 de la mañana, la cual hace un rato, tipo 1 de la tarde, se terminó la asamblea, la audiencia. Y bien, resultó que ahora sí tenemos todo a favor, la empresa retractó todo, abonó lo que tenía que abonar, los días caídos. No nos quería pagar, pero bueno, decidió pagarnos. Y bueno, esto es una lucha de cada día y gracias a Dios salió positivo para los trabajadores. Así que gracias por preocuparte y bueno, te mando un abrazo. Bueno, este era el audio del compañero Marcelo de Montich. Y bueno, clarísimo, y también vemos cómo bajo la presión de los trabajadores y la organización lograron arrancarle a la empresa que pagara todo lo que debía, y vemos también cómo juega la subsecretaría o la Secretaría de Trabajo a favor de los patrones, porque sí, es un ente oficial, es parte del gobierno, es parte de los gerenciadores de estos grandes capitales. Haciéndose el tonto en el acta de esa paritaria, como que los trabajadores no se habían presentado. Menos mal que los compañeros se dieron cuenta, hicieron el reclamo, lo hicieron arreglar y bueno, en base a eso la empresa tuvo que reconocer y pagarles lo que sea deuda. Eso debe haber sido porque capaz, o quizás, no lo declara el compañero ahí, no haya habido un representante del gremio. Recordemos que esta resolución de la, el fallo este de la Corte Suprema de Justicia de la Nación solamente le arroja legalidad de representación y de convocatoria de acciones medidas de fuerza a los sindicatos. Entonces es muy probable que no haya habido un representante del gremio. Recordemos que en la primera entrevista que le hicimos a Marcelo nos decía que el gremio estaba totalmente a favor de la empresa, no gestionaba. Es más, quería esa tajadita de, y encima, de parte de los trabajadores. Claro, se quería quedar con un porcentaje del subsidio nacional, ¿no? Y bueno, que era lo que ellos no querían, y también, por supuesto, no querían las suspensiones y bueno, y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, lo más probable es que el sindicato, que ellos dijeron que claramente están enfrentados a la dirección del sindicato actual de la dirección del sindicato en Córdoba, no haya estado y que por eso no hacían figurar de que estaban representados los trabajadores, cuando estaban los miembros de la interna en el lugar, ¿no? Claro. Bueno, pero también esto es una muestra más de cómo la movilización de los trabajadores quiebra todas esas disposiciones leguleyas de la burguesía, que lo único que intentan es, por supuesto, como siempre, beneficiar a las patronales. Uh-huh. Y esto, bueno, demuestra que a veces dicen que no, pero que la clase trabajadora está un paso para adelante y está haciendo retroceder a la clase burguesía, de la burguesía. ¿Por qué? Porque estos trabajadores le arrancaron a la empresa esos pagos que debían. Y es más, hasta los días de huelga, los días que tenían caído, tomaron la decisión de pagarlos. Entonces, nos demuestra que estamos, la clase trabajadora, un pasito adelante. Bueno, y eso también se corresponde con esta socialización que hay de la producción, ¿no? Sí. Montiel no hace cualquier cosa, sino que hace chasis que aporta a la industria automotriz. Y bueno, y la industria automotriz, a la gran industria automotriz. Claro, no puede estar parada porque una fábrica esté en conflicto en Córdoba, ¿no? Exacto. Bueno, eso también es una ventaja más para los trabajadores, ¿no? Esta socialización de la producción que nosotros llamamos la socialización del trabajo, que es donde se empiezan a integrar, sí, cómo se integra y cómo se entrelazan las distintas producciones de un lugar y de otro, ¿no? Claro. Y eso hace que los trabajadores también estén más en contacto, que no estén tan aislados. Entonces se pueda dar lugar a que se organicen unas fábricas con otras para establecer estas medidas de presión y de fuerza para lograr sus objetivos. Claro. Bueno, y vamos a hablar un poquito también de Tenaris, porque también tenemos un audio de los compañeros. Ellos estaban en conflicto. En abril aproximadamente, Tenaris hace una serie de despidos. Los trabajadores se organizan, reclaman y logran que los reincorporen. Claro, ¿sí? Nosotros entrevistamos hace un mes más o menos. A uno de los compañeros de un grupo de casi 15 o 20, creo que eran, sí, que eran los que habían quedado afuera. La mayoría eran compañeros que tenían su voz como trabajadores, o acompañaban a algunos delegados, digamos, claro, combativos, y bueno, justamente cortaron cabeza por ahí. Claro, fueron los primeros que quedaron, sí, afuera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esa movilización, esa lucha, como bien dijo Rosy, hizo que se reincorporaran a todos los compañeros en esta situación. Bueno, ¿y por qué decimos que estas grandes empresas utilizan una situación de falta de producción, de disminución en la producción para ajustar sobre los trabajadores? Tenaris es de Techín, del grupo Techín. Es internacional, es un monopolio que es transnacional, porque no tiene una nacionalidad concreta. Esta empresa Tenaris lleva más de 60 años produciendo. Está en la zona de Buenos Aires, ¿sí? A partir de que se establece la planta de Siderca, que es de petróleo y gas de la Argentina, en la ciudad de Campana empieza a funcionar Tenaris. ¿Qué es lo que hace Tenaris? Tienen la producción de tubos sin costura, ¿sí? Produce una amplia gama de productos para el mercado energético, automotriz, para aplicaciones agroindustriales, y exporta más del 70% de sus productos al mundo, ¿sí? Tienen una producción anual aproximadamente de 900.000 toneladas de tubos. Claro. Esa es la producción que tienen, y a eso calculémosle la ganancia que tiene, como para despedir a un trabajador porque está en situación de crisis. Tenaris tiene la planta de Valentín Alsina en la provincia de Buenos Aires y en Villa Constitución. En la provincia de Santa Fe tiene otra planta que maneja una producción de 430.000 toneladas. Y también en Villa Mercedes, en San Luis, tienen una fábrica que produce varillas de bombeo y accesorios. ¿Dónde hay plantas de techín? En Norteamérica, en Sudamérica, en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, en Asia y en Oceanía. O sea, es una multinacional que tiene una producción anual impresionante, una ganancia impresionante. Y bueno, y ahora vamos a escuchar el audio de los compañeros que bueno, que siguen en la lucha porque no han dejado de hostigarlos y de presionarlos a pesar de que los habían reincorporado, ¿no? Que eso lo ordenó la justicia. Exactamente. A ver, vamos a ver si lo podemos escuchar bien. Hola, compañeros de Radio La Chispa. Un gusto poder volver a hablar con ustedes. Desde acá, desde Valentín Alsina, el conurbano profundo de Buenos Aires, estamos nuevamente dando pelea contra esta empresa que es la planta Tenaris SIAT de Valentín Alsina, de la que pertenece al grupo Techín, que bueno, nosotros fuimos reincorporados allá por fines de mayo, digamos, y no recuerdo bien la fecha, pero el tema es que se entró en un plan de suspensiones. Entró en un plan de suspensiones, los planes de suspensiones que se firman acá entre la empresa y la Unión Obrera Metalúrgica son, en este caso, al 80%, nos pagan el 80% del salario neto de manera no remunerativa y entramos en una rotación. La rotación es semanal y semana a semana se va rotando el personal para que no caiga tan pesado, digamos, el tema de no trabajar, digamos, de perder un montón de aportes y un montón de condiciones que se pierden a partir de no cumplir tareas. Pero bueno, el tema es que la empresa nos está aislando, no nos está permitiendo ingresar a la planta a trabajar, nos mantiene suspendidos ya hace 2 meses y bueno, queremos denunciar eso, queremos denunciar esta cuestión que tiene que ver con una persecución que sigue siendo totalmente política, por una cuestión gremial. Así que nada, queríamos poner en conocimiento esta situación a todos los compañeros, aprovechando, digamos, la posibilidad que nos da toda la barra acá de la radio La Chispa, y nada, queremos que sepan que estamos dando pelea para que nos den, digamos, el derecho a volver a nuestro puesto de laburo. En esa pelea estamos y bueno, los mantendremos informados de cómo viene la mano y nada, necesitamos la solidaridad de todos, como siempre, que siempre la tenemos, todos los trabajadores y las trabajadoras que se ponen a disposición de dar la pelea para frenar estos abusos de patronales tan pesadas como la del grupo Techín. Pero bueno, nosotros no bajamos la guardia y seguimos la lucha. Un abrazo para todos. Bueno, clarísimo, el compañero José de Tenaris, de la provincia de Buenos Aires. Claro, recordemos aparte, ¿no? Un poco, fíjate vos, ¿no? A este grupo, digamos, de cuestionados por la empresa, no entran en la rotación, se claro. Los mantiene como suspendidos. Como suspendidos. Le pagan el salario, reducido al 80%, reducido. Y por supuesto, al no estar trabajando, pierden los ítems como productividad, presentismo, claro. Y ese tipo de cosas que ayudan a mejorar el salario. ¿No? Ahora, ¿qué busca la empresa con esto? ¿No? Porque fíjate vos, está dispuesta a tener un personal suspendido permanentemente con una reducción salarial. Lo que está buscando acá es un aumento de su productividad. Exacto. Porque la producción sigue siendo la misma, con menos trabajadores, y encima a alguno le está pagando mucho menos de lo que tendría que pagarle. Claro, porque en estas suspensiones que hace semanales, suspende a un grupo de trabajadores que les paga menos, sí, y los que están trabajando producen por los que no están trabajando también. Claro. Porque la producción no ha bajado. Es una empresa multinacional. Por eso queríamos dar y hacer el entorno de lo que significa el grupo Techín. Esta empresa no pierde. Claro, claro que no pierde. Siempre gana. Al contrario, justamente, ellos lo que quieren es mejorar su rentabilidad a partir de aumentar la productividad con menos participación de mano de obra y, por supuesto, con una reducción salarial. ¿Por qué? Porque al entrar en rotación, el compañero que no trabaja esa semana pierde en esa semana esos ítems adicionales. Claro, entonces eso reduce su salario. Entonces, están la misma, o sea, la misma cantidad de trabajadores con la misma producción y con una reducción salarial. Y como está declarada en situación de emergencia, claro, porque tiene motivos, porque lo dicen, porque lo denuncian, que se, la mayoría de su producción va a la industria petrolera, ¿no? Claro. Pero bueno, justamente hablan de la crisis y la caída del precio del petróleo, pero la producción petrolera no para. Exacto. Una cosa es que baje el petróleo, el precio del petróleo, pero la producción de petróleo no baja. Exacto. Se sigue, entonces ellos tienen la misma producción. Fíjate vos por dónde empieza la mentira. Y lo más probable que en esa situación de emergencia que se declara la empresa de un grupo tan mundial como vos misma lo has caracterizado, sí, lo más probable es que estés recibiendo algún subsidio de la nación, sí, como los repro, sí, sí, para bancar los salarios del personal suspendido. Fíjate vos, claro, que es un poco lo que pasaba en Montich, que nos contaba el compañero delegado ahí. Bueno, esta es sencillamente la desfachatez de los monopolios en nuestro país, que se han puesto como meta, con la complicidad de las dirigencias sindicales, de la burocracia sindical traidora, sí, y el gobierno que le corresponde, gerenciando esta pretendida crisis, lo que es único que se busca es la disminución y la reducción del salario con el aumento de la productividad. Es lo que está pasando en el Tabacal con el intento de implantar el cuarto turno. Que también lo están tratando de implantar, me parece, en la empresa de Volkswagen. Claro, en un sector, quieren hacer el intento ahí de introducir el cuarto turno. Claro, exactamente. Que es un poco también lo que hacen en Tipoití, porque ¿por qué no le pagan las horas extras de los sábados y domingos? Porque los deben tener con turnos rotativos. El 6x2, ese famoso, por lo menos algunos lo llaman así, que en realidad lo que busca es eso, es eliminar la hora extra. Claro. Entonces, obligan al trabajador a jornadas de 10 y 12 horas de trabajo. Remuneradas como si fueran menos horas. Claro. Porque convengamos que la remuneración es mínima la que reciben. Por supuesto, se pagan como en horas comunes, claro, en turnos rotativos. Entonces, eso significa el cuarto turno. Decíamos, con el caso concreto de San Martín del Tabacal, el cuarto turno es la misma producción, sí, con menor personal por turno y con las mismas objetivos o metas por turno. Exacto. O sea, con menos personal. Entonces, algunos le llaman, aparte del cuarto turno, el turno de reemplazo, que le llaman, ¿no? Que, bueno, justamente es el turno que está intermedio entre uno y otro, que es el que impide que el trabajador claro, aumente o le dé continuidad a su horario de trabajo y pueda a recuperar alguna hora extra, ¿no? Y la producción es las 24 horas anuales. Claro, porque de eso... jamás para la producción. Claro, y de última pierde objetivos, pierde metas, pierde incentivos, y eso hace achicar el salario, que esa es la discusión de los compañeros de ahí de Ingenio del Tabacal, ¿no? Que el cuarto turno significaría una reducción salarial para cada trabajador, sí, de por lo menos un 30%. Claro. Entonces, eso es lo que, ese es el plan, del cambio, ¿no? Sí. Que de alguna manera es algo que ya se venía intentando, o mejor dicho, ya se había impuesto en algunos casos, sí, ¿no? O sea, no tiene nada, o sea, es una continuidad de una política, de clase, ¿no? Exacto. Los monopolios, la gran burguesía, está buscando a nivel mundial mejorar la rentabilidad de sus empresas para aumentar la acumulación de capital en esa voracidad irracional del capitalismo, a una costa, de la vida humana y de la dignidad de los trabajadores, no solamente en Argentina, sino en América Latina y en Estados Unidos, Europa, Asia y África, es un poco lo que es. Pero ante eso es la reacción que tenemos los trabajadores de enfrentar estas situaciones. No se han quedado quietos los compañeros ahí de Tenaris. Exacto. Hoy están con reclamo y están digamos, intentando retomar el conflicto con sus compañeros de planta. Lo demostraron los obreros de Asindar en Rosario también hace 15 días en el conflicto también por reclamos salariales. Uh-huh. Y lo están demostrando los trabajadores a todo nivel, ¿no? No nos olvidemos de los trabajadores de Santa Cruz y Tierra del Fuego, que siguen aún hoy, digamos, con medidas de fuerza, intentando de que se deroguen las leyes del impuesto al aire que nosotros le hemos puesto. Sí. Ahí en Tierra del Fuego, por un lado, y los trabajadores de Santa Cruz, que se convoquen a paritarias, porque no se está resolviendo el tema. Está pasando un poco lo que pasó acá con los trabajadores de la salud y de educación, que los aumentos, mejor dicho, los aumentos, la recuperación salarial de paritaria se dio por decreto, ¿no? Entonces, se da pelea, se discute y se organiza la clase para enfrentar esto. Está pasando a nivel mundial, ¿no? Exacto. Los obreros franceses, los obreros griegos, nosotros acá en la Argentina, y bueno, no le va a ser fácil al sistema y al capitalismo, que para nosotros está en decadencia y muriendo, está agotándose en sí mismo, porque además hay una amenaza permanente, no solamente sobre la dignidad del ser humano, sino sobre la naturaleza misma, ¿no? Sí. Y bueno, y ante eso nosotros nos organizamos y damos pelea, ¿no? Exactamente. Bien, escuchamos un tema musical y continuamos enseguida con La Chispa. ¿Estás cansado de la sintonía fina? Escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo, todos los miércoles a las 19. Segundos para comunicarte, minutos para pasar de moda, años hasta encontrarte. No hay mal que por bien no venga, sin tapar mis soles no podría verte. Afuera miseria, ladrones, hambre, ya no quiero perderte. Un gigante que te controla, llorando por ser más flaca, escuelas para globalizadores, la yuta que te condena, la plata no te va a abrazar, me das tanta pena y por eso te pido que me vengas a sacar, pero no nos vayamos de esta horrible prisión, juntos tenemos que echar a este mal, y ahora sí te pido amor. Los compadecen, contrastes inimaginables, la brecha se sigue agrandando, Vaticano bañado en oro y heridas que siguen sangrando, que siguen sangrando. Mientras acá Menem vendía en México, Marcos aparecía, cuando en Cuba Batista caía, Aramburu se nos reía. Pero aún seguimos en paz, o muerte aún se siente, que no decaiga hasta la victoria. Hasta la victoria siempre. Que no te ajusten el dial. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo en la 89.3 Radio Comunitaria Cuyum. Tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene diablo blanco y sale, come la patita. Yaca pumba, yaca pumba, a pumba, yaca pumba, yaca pumba, yaca pumba. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí. Y trabajando duramente. Continuamos en La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Y como decía el tema, trabajando duramente, negrito. Sí. Bueno, ahora vamos a tocar un tema que es muy candente, muy caliente, sí, en, sí, todo el país, ¿no? Más, cuando abrimos el programa hablamos de la desfachatez que tiene el presidente para decir algunas cosas. También en estos días se está repiqueteando en todos los medios de desinformación nacional palabras de este individuo que habla de que, por ejemplo, si queremos andar en remera y en patas en la casa es porque estamos derrochando, claro, energía, ¿no? Justificando el brutal aumento. Ojo, que... y hay gente que anda en remera y en patas porque no tiene otra cosa. Claro. Justamente, hay niños en este país que andan a pata, que van a la escuela a pata. Sí. El otro día vi una foto en una red social de un abanderado, que estaba un chico, habrá tenido 12 años, sí, que estaba orgulloso de él portando la bandera, pero estaba sin zapatillas, ni siquiera ojota. Claro. Bueno, ese es el país que tenemos, ese es el país que este burguesía nos quiere imponer. Y bueno, y este señor, nos quiere imponer hoy, sin dar el ejemplo, o sea, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, de que tenemos que ser austero, de que tenemos que ser cuidadosos y que nos merecemos lo que nos toca por todo lo que pasó antes, claro, ¿no? Entonces, justificándose en ese pasado, hoy hace estrago con los bolsillos del pueblo de la nación. Y bueno, nos llegó una nota muy interesante y que nosotros creemos que vale la pena que la leamos tal, exacto, cual. Exacto, sí, porque está muy buena. Y bueno, y vamos a dar el origen, ¿no? Esto lo tomamos de la página web de el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y dice así: tarifas. Culpan al pueblo para ocultar las políticas que siguen llenando los bolsillos de los monopolios. Si hay algo que el gobierno macrista no ahorra a la hora de la comunicación de sus políticas, es la desfachatez y el cinismo, con fórmulas repetidas como la de justificar todo con la herencia del gobierno anterior, pero también con innovaciones. porque ahora resulta que los males de nuestro país, además de la siniestra herencia aludida, es producto de los hábitos y costumbres de los trabajadores y del pueblo argentino. Según Macri, la conquista de los trabajadores es un costo para los argentinos, dicho en el discurso del 9 de julio. La supuesta falta de energía es culpa del pueblo que quiere iluminarse cuando el sol se oculta y calefaccionarse cuando hace frío. Mientras esto se afirma, los bancos anuncian una nueva suba de las comisiones, la segunda en el año, para cubrir el porcentaje de la inflación. De eso, ni una palabra. Ni una palabra de los más de 340 mil millones de pesos que recibieron las empresas de energía en el periodo 2004-2014. ¿Qué hicieron las empresas con esa plata? ¿Por qué no invirtieron un peso en el mantenimiento y producción de las redes? ¿Les fue mal a las empresas de energía cuando Pampa Energía, la dueña de Edenor, pagó 892 millones de dólares para quedarse con los negocios de Petrobras en la Argentina? La respuesta es que el pueblo pague los aumentos y las empresas que sigan recaudando. Ni una palabra del derroche fenomenal de agua y del envenenamiento del suelo que provocan las mineras en nuestra cordillera. Una mina como Baladero en San Juan gasta en una hora lo que consume una familia de la zona en 20 años. Una tonelada y media de roca significa poder sacar un gramo de oro, lo que implica destruir la montaña e inocular cantidades industriales de cianuro en el suelo. ¿No es esto atacar al medio ambiente? ¿Eso es tolerable porque la ganancia capitalista está primero? La respuesta afirmativa se confirma cuando una de las primeras medidas del actual gobierno fue sacar las retenciones de la minera y se prepara la entrega de los recursos mineros de litio del noroeste argentino. Ni una sola palabra de la energía que consumen los monopolios. Está calculado que 3 empresas mineras consumen la energía de Atucha 1. Aluar consume el equivalente a todo el gas que se importa de Bolivia. La minera La Alumbrera consume la misma energía que toda la provincia de Catamarca, donde está radicada. ¿Estas empresas dejarán de recibir subsidios del Estado que controlan? Los lectores compartirán que la respuesta es negativa. Ni una palabra acerca de los monopolios petroleros que importan petróleo desde África, a pesar que el gobierno le garantiza más de 10 mil millones de dólares anuales de subsidios por el precio del barril que se produce en la Argentina, en una abierta iniciativa para forzar a nuevos subsidios y prebendas. ¿No es esto un derroche de recursos del Estado que supuestamente está quebrado? Ni una sola palabra referida a que la banca Morgan, los patrones de funcionarios del gobierno como Pratt Gay, secretario de Hacienda, y Luis Caputo, secretario de Finanzas, tuvo una posición de privilegio en la emisión de deuda afectada por el gobierno y fue el mayor suscriptor de venta de deuda argentina en el año 2016. Esos no son privilegios concedidos a monopolios financieros que tienen a sus representantes directos en la gestión estatal. Así están las cosas en la Argentina. Un gobierno burgués que tiene como iniciativa popular a los trabajadores y al pueblo por los culpar a los trabajadores y al pueblo por los problemas que el país tiene mientras oculta las políticas que siguen llenando los bolsillos de los monopolios. Tan pobre y débil es la iniciativa como pobre y débil es el gobierno que la emprende, con la vana ilusión de engañar a las masas populares. Bueno, esto es un fenomenal manifiesto de lo que es el cinismo de este gobierno, ¿no? Que nos pide que en casa nos pongamos el ponchito y apaguemos las estufas. Exacto, apaguemos las luces, no leamos de noche, no miremos tanta tele. Claro. No usemos la compu. ¿Para qué? Para correr energía para que la derroche las grandes industrias monopólicas, ¿no? Que encima, aparte, se llevan los subsidios, ¿no? Porque acá queda clarito cómo el derroche de recursos que hace la industria minera, con mega minera en el oeste argentino, hace estragos y daños a la misma tierra, a la naturaleza, contaminando, y encima se absorbe el consumo de toda la población, por ejemplo, de energía eléctrica, de gas. En Catamarca dice de el consumo de toda la provincia. Exacto. Eso es una. El equivalente. Bueno, y esto, un poco porque también el mensaje final es que esto de alguna manera es una desfachatez que el pueblo no tolera y no. Porque también hay que entender acá, ¿no? O sea, en estos días se han conocido fallos judiciales en varias provincias, hasta que también un juez federal dio una sentencia que fue también contundente para frenar el tarifazo a ese nivel, ¿no? Sí. Pero justamente todas esas medidas no vienen de la voluntad propia de estos funcionarios, que también son funcionarios del Estado, ¿no? Uh-huh. Esto es consecuencia de la movilización que ha generado el pueblo. Lo hablábamos en el inicio del programa, ¿no? Asambleas autoconvocadas en distintos lugares del país, movilizaciones multisectoriales que se están formando, que se han formado, ¿no? Más allá que por ahí algunos oportunistas de siempre quieran usufructuar. Sí, nunca falta. Pero acá ha habido una movilización de todo el pueblo que ha terminado arrancando estos fallos judiciales, ha terminado frenando el tarifazo que en algunos casos elevaba las tarifas en el 1.200%, ¿no? Ahora, a pesar de que las empresas siguen insistiendo que paguen la factura. Exacto. Y que después les van a devolver cuando cuando esto se solucione, les van a reintegrar, o sea, les van a descontar de la próxima que tengan que pagar. O sea, es pague y pague y pague. Claro, pago anticipado, es como un abono, ¿no? Paga ahora y después paga y bueno, después quejate. Bueno, y no paguen. Aparte, bueno, esto también hizo recular al gobierno nacional a través de su ministro de Energía, de decir que el aumento no podía superar el 400%. Como si eso fuera poco, como 400% es una barbaridad. Como si eso fuera justo, claro. Cuando a nosotros el sueldo de casualidad nos llega a un aumento del 20 o el 30, o en el mejor de los casos, como ha habido peleas importantes, ha superado el 35%, ¿no? Y no nos olvidemos que Aranguren es accionista de estas empresas que están siendo beneficiadas con estos aumentos. Claro, y que aparte está importando gas de una empresa, de sus empresas, de donde él es accionista. Entonces, bueno, por eso nosotros insistimos que todo esto no es producto solamente de, digamos, de la buena voluntad de los burgueses gobernando o en el Poder Judicial. Esto es producto de la lucha de nuestro pueblo, ¿sí? Lo que se le ha arrancado hoy, en principio, son estas medidas de cautelares, de que impiden los aumentos. Del descontrol de ajustar las tarifas a su antojo, el gobierno tuvo que recular y hoy habla nada más que hasta un 400%. Claro. Indudablemente que la movilización y la lucha de nuestro pueblo va a llevar a que ese 400% también se lo pierdan bien por el traste, ¿no? Sí. Que se lo pierdan bien por el traste, iba a decir lo que a mí iban a hacer primero. No. Porque, y para eso están convocados para mañana, en muchos lugares del país, una gran movilización de la población para protestar y seguir protestando contra este tarifazo. ¿No? Como cacerolazos, bocinazos, apagones, como lo queramos expresar y manifestar, y es a nivel nacional. Nosotros desde acá, desde este programa La Chispa, encima se llama La Chispa. La Chispa. Convocamos a sumarnos a todos los trabajadores a este reclamo que hoy es nacional. Más allá de los oportunistas, que hay que denunciarlos y carajearlos y sacarlos, como ha pasado acá en Mendoza, ¿no? Donde tipos que hasta hace menos de un año eran gobierno y se cagaban, y esta sí la digo, en los trabajadores, tanto estatales como privados, en su gestión de gobierno, y hoy se la mandan de ser los primeros abanderados de la injusticia. Los organizadores y los reclutadores de gente para manifestarse. Estamos hablando concretamente del negro Casabán. Sí. Y bueno, ni siquiera hacerme un juicio que el me lo haga. Otro, el Correa El chanta de chanta Correa, que hoy es combativo. Claro, y que afectó tanto también a los docentes. Claro, pero hasta hace un año denunciaban a los compañeros que hacían asamblea en las escuelas. Porque no estaban permitidas, ¿no? Y ahora está poniendo la cara ahí adelante. Bueno. Muy bien, compañero. Esto es lo que nos sale, porque nosotros también la estamos sufriendo, también lo sentimos, también nos jode y nos castiga. Pero nosotros estamos de pie y peleamos, ¿no? Sí. Como está nuestro pueblo en todo nivel, hoy peleando contra las tarifas, en sectores, en industrias muy importantes, luchando por su dignidad, por un buen salario, ¿no? La lucha, nosotros insistimos, está instalada en nuestro pueblo. Esto también va para aquellos que dicen que la clase obrera está para atrás, que vamos reculando. Mentira. Y si en algunos lugares se recula, se golpea a la vez, ¿no? Y estamos avanzando, porque también se da un paso para atrás y dos para adelante. Claro. Que eso les quede claro a todos. Bueno, y esos son para los agoreros que dicen, bueno, no, déjenme a mí porque ustedes no pueden. Bueno, claro, no. La clase puede, el pueblo puede, y el poder nace de querer también, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros luchamos por nuestra dignidad, nuestro pueblo lucha por su dignidad, los trabajadores luchamos por nuestra dignidad y nuestro buen salario. Y no vamos a bajar bandera. Y bueno, ¿y todo eso por qué? Porque la revolución está en marcha. Bueno, los saludamos hasta el próximo programa. No sabemos si la semana que viene o la semana próxima. Y bueno, que pasen mañana un buen cacerolazo, que hagan mucho ruido y seguimos en la lucha. Chau, hasta el miércoles. Te cambió una canción por el coraje de tus jóvenes manos combatiendo. Al metal con que nos salvas, te cambió este amar la vida y sus promesas por el frío de tus pies entre los guampos, fragua donde se te queda el miedo y la nostalgia. Autor anónimo del arbolado, venado silencioso en la montaña, guerrero del amor, hijo de este tiempo, remolino, pobre niño parido pues en plena selva, para llegar al fin, a la victoria. 89.3, Radio Comunitaria Cuyún, la radio que marca la diferencia.